Con vuestra vuelta se ha ordenado todo. Ahora, junto a vosotros están los libros en las estanterías, y el vino, los hermanos y las horas, y el abejorro silabeante que reunía entre sus alas nuestros labios de niño. Y luego vendrán Pedro y Primitivo, con Leopoldo, Dionisio y Alfonso, y el buen callar que llaman Dámaso y Enrique, para deciros que hicisteis bien, para deciros que todo vuelve y nada se repite. Y Luis Cristóbal, que ha crecido callando, que ha crecido en mi vida como se clava una bisagra en la puerta para evitar que se desquicie. ¿Y quién te cuida, Luis? Y volverán de nuevo la pobreza decidida y las sábanas en donde alguna vez me he amortajado con Cervantes. Y María, que entra en la habitación para poner sobre la mesa una jarra con lirios, púlpitos y frágiles. Y tal vez se repita ese instante en que al llevar la mano a la mejilla he tocado mis huesos. Y me parece que siempre están dispuestos, disponibles, definidores, y tal vez todo cicatrice algún día, como la herida cierra sus bordes, y tal vez todo se reúna, porque la muerte no interrumpe nada. Tu primer corazón quieto se enfría. Y ahora vamos a hablar, ¿sabéis? Vamos a hablar mientras recuerdo, madre, madre, mientras recuerdo que hemos vivido el mismo corazón durante largos meses, que yo he vivido de ti misma durante 9 meses, que yo, que tú lo sabes, he vivido doliéndote, doliendo para ti durante largos meses en que tú me escuchabas, porque entonces dolía. Porque hablaba doliéndote durante largos meses, porque decía doliéndote mi nombre, y era un latido escrito y una sangre con prisa entre tu sangre durante varios meses, durante todo el tiempo que es necesario hablar, durante todo el tiempo que aún estamos hablando, que aún estamos doliendo en algún sitio que Dios debe tener. Porque tú sabes bien, tú sí lo sabes, tú siempre lo supiste, que eres tú quien me cuida, que eres tú quien me sigue cuidando, que es tu paso quien suena en mis latidos, que yo he dolido mucho para lograr vivir, que yo he seguido consumiéndote, que yo he querido seguir haciendo desde entonces aquel viaje de la sangre que vuelve a circular entre los corazones, dentro de un mismo cuerpo. Que yo sigo doliendo todavía, allá en el centro de tu vientre, allá en el fruto de tu vientre, y encendiéndome en él y ardiendo de tu carne, de tu habilitación y de tu sangre. Y ahora vamos a hablar, ¿sabéis? Vamos a hablar. Como si hubiera empezado el deshielo y ya estuviese circulando la misma sangre en nuestros corazones, y todo principiase como sube a los pechos de la madre la leche cuando la boca la solicita. Ahora, que ayer era un latido perdiéndose en la lluvia, y hoy, ya junto a vosotros, crece y se agranda hasta borrar el mundo, porque empieza el deshielo. Porque empieza el deshielo y yo he llegado a tener la estatura de una gota de agua. Porque soy como un niño que despierta en el túnel y jamás he sentido la plenitud que estoy sintiendo en este instante. La plenitud que no puede acabar si no es conmigo. La plenitud que estoy besando en vuestras manos, que estoy hablando en vuestras manos, que estoy viviendo junta, porque ahora vamos a hablar, ¿sabéis? Vamos a hablar hasta que puedan conocerse todos los hombres que han pisado la tierra, hasta que nadie viva con los ojos cerrados, hasta que nadie duerma. Al día siguiente, hoy, Al llegar a mi casa, el Camorano 34 era de noche. ¿Y quién te cuida, dime? No llovía. El cielo estaba limpio. Buenas noches, don Luis, dice el sereno. Y al mirar hacia arriba, iluminadas, obradoras, radiantes, estelares las ventanas. Sí, todas las ventanas. Gracias, señor. La casa está encendida.